Bueno, hemos estado reportando aquí en el noticiero popular las condiciones de los detenidos por ICE allá en Otay Mesa. Y bueno, pues tenemos una gran noticia. Esta nota tomada del San Diego Union Tribune. El juez federal ordena la revisión para la liberación de detenidos de ICE en Otay Mesa por la pandemia. Un juez federal ordenó al Servicio de Inmigración y Aduanas, al ICE, revisar para su liberación los casos de una lista de detenidos recientemente identificados en el Centro de Detención Otay Mesa, que estarían en alto riesgo de sufrir síntomas graves si se contagian con COVID-19. El juez Dana Sabra accedió a la petición de la Unión Americana de Libertades Civiles, el ACLU, de crear una subclase de personas de alto riesgo bajo la pandemia, que se ha extendido ampliamente dentro del centro. El juez tomó su decisión después de enterarse de que el director de la instalación había contado menos personas de esas categorías en su declaración inicial para el caso. Cito: "Esa información es importante", dijo Sabro a los abogados durante una audiencia telefónica el jueves. Cito: "Cambia de forma apreciable los hechos subyacentes y si los demandantes tienen derecho a una reparación". Se cierra la cita. Los funcionarios del ICE dijeron en respuesta el jueves, cito: "Estamos revisando y no podemos hacer comentarios sobre el litigio". Cito: "La información inicial que proporcionamos al juez fue compilada con datos proporcionados por nuestros socios del gobierno en el Cuerpo de Servicios de Salud de ICE, que proporciona la atención médica en la instalación y fue hecha con la mejor información disponible que teníamos de nuestros socios en ese momento", dijo Amanda Gilchrist, portavoz de Core Civic, que es la compañía privada de prisiones que dirige la instalación. En la declaración inicial, el director del centro, Christopher LaRose, dijo al tribunal que 8 detenidos de ICE que se encuentran actualmente en la instalación se consideraban de alto riesgo por el virus en una declaración suplementaria presentada por LaRose este miércoles. Los otros detenidos de alto riesgo fueron descubiertos cuando el equipo médico de ICE estaba trabajando en una revisión de los casos en la instalación bajo las órdenes de un juez por otra demanda que se presentó en Los Ángeles, dijo el abogado LaRose Daniel Struck. Queríamos que la corte y el abogado fueran conscientes de que esa información no era exacta, dijo Struck, disculpándose con el juez por tener números incorrectos en las declaraciones del director del centro. Se explicó que tan pronto como el alcalde se enteró del asunto, trabajó con los abogados para corregirlo. Mónica Langarica, abogada de la ACLU, del ACLU, de los condados de San Diego e Imperial, dijo al juez que el error pone en duda si las personas a cargo de la instalación tienen información precisa sobre las personas a las que son responsables de cuidar. Dejados a su suerte, si la intervención del juez federal de Los Ángeles, Langarica, dijo que el ICE probablemente no hubiera hecho la revisión que encontró a los detenidos adicionales. De acuerdo con los documentos de la instalación obtenidos por el San Diego Union Tribune, hasta el miércoles por la tarde había al menos 163 personas en custodia en la instalación que habían dado positivo en la prueba del virus. Dentro de ese grupo, 100 están detenidos bajo custodia del ICE por violaciones civiles de inmigración y 63 son reclusos acusados de delitos federales bajo custodia del Marshall Service de los Estados Unidos. La doctora Sherry Malakova, directora clínica en funciones en Otay Mesa, dijo durante la audiencia del jueves por la mañana que 162 personas habían dado positivo en el centro. Un hombre bajo custodia del ICE está hospitalizado y con un respirador. Maracova dijo que el hombre tiene diabetes y se le puso el respirador esta semana. Langarica dijo que debido a su condición, el hombre formaba parte del grupo que la demanda intentaba ayudar al crear la subclase de alto riesgo que Sabro certificó el jueves. Sabro dijo que emitirá una orden por escrito en breve e instó a ICE a actuar de inmediato para liberar a todos los que pudiera de la lista mientras sospechaba factores como la seguridad pública. Dijo que la subclase sería para personas de 60 años o más y que se basaría en la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para quienes están en alto riesgo durante la pandemia. Sabrow dijo que esperaba que la mayoría de las personas de esta subclase fueran liberadas. Y cito, en este momento es muy importante que el ICE dirija su atención a estos individuos identificados y que tome esas determinaciones de liberación tan pronto como sea posible, dijo Sabrow. Bueno, pues la juez ordena revisar estos casos para la liberación inmediata de los detenidos de ICE allá en Otay Mesa por la pandemia. 6 mujeres fueron liberadas de una cárcel para inmigrantes en El Paso tras demandar al Servicio de Inmigración ante la propagación del COVID-19. En la ciudad de El Paso, ubicada en el estado de Texas, 6 mujeres inmigrantes que padecen enfermedades subyacentes fueron liberadas de una cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Las mujeres presentaron una demanda contra la agencia gubernamental en la que solicitaban ser liberadas del Centro de Procesamiento del Paso. Luego de que las pruebas de diagnóstico de coronavirus de al menos 7 inmigrantes detenidas resultaron positivas, la revista Mother Jones informa que en Luisiana, 2 guardias del Centro Correccional de Ridgewood fallecieron recientemente, según alegan sus compañeros de trabajo, a causa de complicaciones derivadas de la COVID-19. Aunque aún se esperan los resultados de las pruebas de diagnóstico, al menos 45 personas recluidas por el Servicio de Inmigración en Ridgewood han dado positivo por el coronavirus. El Centro de Justicia Familiar y otros recursos para la violencia doméstica. Durante la orden de permanencia en el hogar que la ciudad de Santa Ana alientan al público a denunciar sospechas de violencia doméstica, abuso infantil, abuso de ancianos, asalto sexual y trata de personas. El nuevo Centro de Justicia Familiar de Santa Ana permanece abierto para ayudar a cualquier persona que crea que puede ser víctima de estos crímenes. También alentamos el uso de otras líneas directas y recursos. El horario del Centro de Justicia Familiar de Santa Ana es de 8 a 5 de martes a viernes y los teléfonos son 714-245-8278. Se puede contactar a 3 defensores de la justicia familiar mediante una llamada de voz a un mensaje de texto, ¿no? Los teléfonos 714-222-3207 y para sobrevivientes de violencia doméstica y trata de personas al 877-531-5222. Y en Wisconsin, más de 50 personas que participaron en las elecciones fueron positivos para el COVID-19. Autoridades sanitarias de Wisconsin afirman que más de 50 personas que trabajaron en las mesas de votación o votaron en persona en las primarias presidenciales de Wisconsin a principios de este mes dieron positivo por coronavirus. El gobernador demócrata Tony Evers intentó posponer la elección efectuada el 7 de abril, pero la Corte Suprema de Wisconsin, de mayoría conservadora, dejó sin efecto su decisión. El presidente de la Asamblea del Estado de Wisconsin, el republicano Robin Voss, quien tenía una mascarilla quirúrgica, guantes y una bata de hospital para ir a un centro de votación, había dicho que el riesgo de una votación presencial era, cito, mínimo. Wisconsin planea realizar otra ronda de votaciones en persona el 12 de mayo, en el marco de una elección especial para elegir quién ocupará una vacante en el Congreso.